Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Flores eléctricas. El impacto de las señales florales en el comportamiento de los insectos polinizadores se conoce desde hace tiempo. De hecho, ya fue observado por Aristóteles, y, hasta hace poco tiempo, se había pensado que eran el olor y los colores los únicos factores que atraían a los insectos a las flores. Hoy sabemos que otros factores también influyen en esta atracción a los insectos, como la textura de los pétalos, los cambios en la humedad del aire, la iridiscencia, es decir, el cambio de la tonalidad en la superficie según el ángulo de observación. De hecho, cada vez queda más claro que las flores utilizan más de una señal para atraer a los insectos. Recientemente se ha añadido una nueva señal de atracción a esta lista. Científicos de la Universidad de Bristol, dirigidos por el profesor Daniel Robert, han descubierto que las flores poseen campos eléctricos que los abejorros son capaces de detectar. Los resultados indican que los campos eléctricos de las flores mejoran la capacidad de las abejas para discriminar entre los diferentes tipos de flores. La influencia de las cargas eléctricas en la polinización era algo ya conocido. Los insectos voladores, entre ellos los polinizadores, tales como las abejas o los abejorros, por lo general poseen un potencial eléctrico positivo. A la inversa, las flores a menudo exhiben un potencial eléctrico negativo. Los campos eléctricos que surgen debido a esta diferencia de potencial entre flores e insectos promueven la transferencia y adhesión del polen al insecto cuando éste se encuentra a una distancia corta. Lo que se ha descubierto ahora es que estas diferencias en el potencial eléctrico también pueden servir como señales de atracción. El profesor Robert y su equipo diseñaron flores falsas que podían someter a diferentes campos eléctricos. En las cajas de experimentación se colocaban dos de estas flores artificiales. Una de ellas estaba cargada positivamente y contenía un pequeño recipiente con una solución de azúcar. La otra estaba cargada negativamente y poseía un recipiente con una solución de quinina, una sustancia amargante. En estas cajas se fueron soltando abejorros que acudían a las flores artificiales. A cada abejorro se le permitían 50 visitas. Los resultados indicaron que las últimas visitas de cada abejorro se realizaron únicamente en las flores que contenían soluciones de azúcar. Por tanto, aquellas que estaban cargadas positivamente. Como control, se realizó el mismo experimento, pero sin que las flores tuvieran cargas eléctricas, y en este caso los abejorros acudían al azar a una u otra flor, demostrando que no era el olor del azúcar o de la quinina la que guiaba al insecto. Estos resultados plantearon una pregunta: ¿cómo producen las flores y las plantas en general estos campos eléctricos? La respuesta es que en realidad el campo eléctrico no es producido por la planta. Las plantas están conectadas con el suelo a través de sus tallos y raíces, y esta conexión las mantiene con un potencial eléctrico cercano al existente en el suelo. En cambio, en el aire, el potencial eléctrico suele ser diferente al del suelo, de manera que, en una planta, por ejemplo, de 30 centímetros de altura, la diferencia de potencial entre la parte superior de la planta y el aire que lo rodea puede llegar a ser de unos 30 voltios, un campo eléctrico moderado. Además, la morfología de la flor determina la geometría del campo eléctrico producido. Cada vez que la flor es visitada por un insecto, el potencial eléctrico se va reduciendo. Estos cambios producidos en respuesta a las visitas de los polinizadores eran ya conocidos en otros tipos de señales. Por ejemplo, el olor, el color o la humedad de las flores se van reduciendo a medida que van siendo visitadas por los insectos polinizadores. Sin embargo, estos cambios en olor, color o humedad son cambios lentos, que pueden llevar horas o incluso días. En comparación, los cambios de potencial eléctrico son mucho más rápidos, del orden de milisegundos, permitiendo a las abejas discriminar de manera muy precisa qué flores vale la pena visitar y cuáles no. Dicho de otra manera, esas pequeñas cargas eléctricas permiten transmitir a la abeja la información de si alguna otra abeja o algún otro insecto ya ha pasado por esa flor y, por tanto, del estado de sus reservas de néctar y de polen. La detección de un campo eléctrico constituye una modalidad sensorial potencialmente importante que debería considerarse, junto con la visión y el olfato, en las interacciones planta-insecto. Ahora bien, ¿cómo son capaces las abejas de detectar campos eléctricos? En este momento los investigadores desconocen la respuesta. Se especula sobre la posibilidad de que la vellosidad de las abejas reaccione de alguna manera a energía electrostática en torno a las flores. Esperamos